crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. ¿Cuánto vale una marca? ¿Qué podemos hacer para que valga más? ¿Cuáles son las marcas que más valen? ¿Qué importancia tiene figurar entre las marcas más valiosas? Preguntas todas ellas a las que da respuesta la firma consultora internacional Brand Finance, que cada año publica su ranking global con las 500 marcas más valiosas del mundo, entre las que figuran 7 españolas. De este y de otros rankings igualmente valiosos, charlamos con Pilar Alonso, Managing Director para España, Portugal y Sudamérica de Brand Finance. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 62. Muchas gracias, Pilar, por acceder a este Vermú de Extra Digital. Encantada, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero es preguntarte, ¿cuál es la oportunidad de este ranking? Es decir, ¿por qué y para qué Brand Finance realiza este ranking, el Global 500, a nivel mundial? Todos los años sacamos el informe de Global 500 al que te refieres, y justamente el que acabamos de sacar ahora mismo, que recoge las 500 marcas más valiosas del mundo y las 500 marcas más fuertes del mundo. Entonces lo sacamos todos los años, y luego a nivel sector y país sacamos también informes sectoriales y locales específicos. Entonces el objetivo es básicamente es mostrarnos al mercado como consultora líder en valoración, concretamente en valoración de activos intangibles ligados a marca y todo lo asociado al IP. ¿Qué hablamos cuando hablamos de valor de marca? Cuando hablamos de valor de marca, que es importante diferenciar de precio de marca, cuando hablamos de valor es lo que una persona o una compañía estaría dispuesto a pagar por un activo intangible llamado marca. ¿Qué indicadores se tienen en cuenta para elaborar este ranking? Para medir el valor, nosotros Brand Finance utilizamos dos técnicas de valoración, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa no deja de ser un descuento de flujos, concretamente el método de ahorro de royalties, ¿no? Cuánto flujo te va a aportar una marca, y un método más cualitativo, que es cómo de fuerte es esa marca respecto a sus competidores directos. El caso es que hay 7 empresas españolas situadas en ese Global 500, que son Santander, Zara, Movistar, BBVA, Mercadona, Repsol y CaixaBank. Bueno, son 7, no sé si son muchas, son pocas. ¿Cuál es el peso que tienen las empresas españolas en este ranking? Como indica, son 7 este año. Normalmente solemos estar en ese número aproximadamente de aportación de empresas españolas al ranking global de Global 500. En otros países aportan mayor número de marcas. Por ejemplo, USA aporta 202 marcas en el ranking de las 500 marcas más valiosas y más fuertes del mundo. Si nos comparamos con otros países, culturalmente o por nivel de PIB, ligeramente por arriba o por debajo del nuestro, estamos en línea, por ejemplo, con Italia. Italia aporta 10 marcas al ranking del Global 500, mientras que nosotros aportamos 7 y nuestro PIB está ligeramente por debajo del de Italia. O sea que básicamente estamos donde nos corresponde por nivel, aproximadamente. Eso es. Y además, si vemos al final el ranking, el Global 500, está liderado por tecnología, retail y banca. Esos son los 3 sectores que mayor valor de marca aportan a nuestro ranking. Nosotros somos fuerte en retail y en banca. En tecnología estaremos, y si todo va bien con el paso de los años, pero ahora mismo es banca y retail los sectores que predominan en el negocio y en España. ¿Qué puede hacer una empresa para mejorar su valor de marca? Para crecer, yo siempre digo, tienes que invertir. Entonces, tienes que saber dónde estás y saber dónde quieres llegar. Entonces, la inversión crea muchas veces el punto de inflexión de crecimiento. Entonces, muchas veces las compañías vía expansión logran crecer, lo cual aumenta lo que son la línea de revenues y siempre que generas más flujo de caja, aumentas tu valor. Invertir en posicionamiento, en comunicación, en percepción de marca, en que aumente tu familiaridad, tu reputación. Entonces hay variables más financieras, como son la línea de los ingresos y de los flujos de caja, y luego hay variables más cualitativas, como son todos los temas asociados a la percepción, que ambas, mejorando ambas palancas, son lo que haces crecer tu valoración. En ese sentido de la percepción, ¿hasta qué punto influye, si es que influye, el contexto político, social y económico de un país, en este caso de España, para situar o no a las empresas en un nivel más alto? Al final, donde estás influye por varios motivos, es decir, el nivel de riesgo de tu propio país y de los flujos de caja que generas en ese país impactan directamente en la valoración. Un país más riesgoso es un país que genera mayor incertidumbre. Mayor incertidumbre hace que los crecimientos de las compañías de cara al futuro pues sean más dudosos y más inciertos, y que cualquier potencial inversor exige una mayor rentabilidad. Por lo tanto, contra mayor riesgo, menor valor. Entonces, tener un contexto y una seguridad jurídica en un país lo que hace es que cualquier inversor se acerque y eso impacta directamente en la valoración de cualquier negocio y al final la marca es un activo intangible y se valora con técnicas de valoración muy asociadas al descuento de flujos de caja. Por lo tanto, mayor seguridad y menor riesgo, mayor valor. En esos valores intangibles, ¿hasta qué punto a día de hoy influyen esos criterios ESG de sostenibilidad, de responsabilidad social, de gobernanza? ¿Habéis sacado también precisamente un ranking al respecto de esos valores ESG, de esos criterios, que hoy en día importan muy mucho, ¿verdad? Eso es. De hecho, en el sector retail, concretamente, es uno de los sectores más afectados por todos los criterios de ESG. Entonces, de hecho, nuestra publicación que impacta directamente en España, y ahí se verán las compañías donde la percepción asociada a sostenibilidad, se verá esa puntuación y se ve que está muy asociado valoración, mayor valor de marca, con mejor puntuación de criterios de sostenibilidad. ¿Cómo ha evolucionado a la hora de hacer este ranking? Ahora hablamos de esos criterios ESG, claro, criterios que a lo mejor hace 20 años pues no se tenían tanto en cuenta, ¿no? Hoy en día, ¿cómo tiene que ser una empresa? Pues una empresa tiene que no solamente facturar, ¿no? Que yo siempre lo digo, la facturación es importante, pero tiene que ser capaz de mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, la velocidad es importante, pero muchas veces no hace falta ir en quinta siempre, ¿no? Entonces, al final, los consumidores y la población en general exigen cada vez más cosas en las empresas en relación a los servicios y los productos que consumen. Entonces, ya no basta con hacerlo de siempre, sino que tienes que cumplir unos determinados criterios, los criterios de sostenibilidad, pero también asociados un poco a diversidad, inclusión. Y digo que hay una serie de valores un poco más transversales que la población está exigiendo en las compañías y no simplemente como un tick de que lo hago, sino que necesitan ver el consumidor, hacer visible esos criterios en el día a día de esas compañías. Hemos hablado del valor de marca de ese ranking global 500, de esos criterios ESG de responsabilidad. Habéis sacado también un ranking referente a los CEOs, en este caso Global 100, es decir, los 100 CEOs mundialmente más relevantes. Ahí no hay ningún español. Es cierto que en el ranking global de empresas hablamos de 500 y aquí son 100. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué España no tiene ni siquiera uno cuando tenemos grandes multinacionales que sí importan a nivel global? Eso es en lo que son en el ranking, además que lo has dicho muy bien, de los 100 principales CEOs. El año anterior sacamos los 250 principales CEOs, es decir, que sí que es verdad que hemos concentrado el tema de los CEOs este año en los 100 principales. Eso no quiere decir que cerca del top 100 no esté un español. De hecho, el presidente de Mercadona está muy cerca de Juan Roig de estar en ese top 100 de los 100 principales CEOs. Aquí, al final, los principales CEOs lo encabezan compañías tecnológicas. Compañías tecnológicas donde el papel del liderazgo y personalizado en el propio CEO es lo que domina y es lo que ve el consumidor final. Entonces, si me preguntas, es los CEOs españoles están bien posicionados, pero sí que es verdad que al final tú te comparas con más compañías y no siempre de tu sector. Entonces, en ese ranking global hay compañías líderes en el sector de tecnología donde los CEOs son el líder de esa empresa y por lo tanto tienen mayor visibilidad y mayor repercusión en un negocio. Lo que haga el CEO o la repercusión que tenga el CEO, sobre todo a nivel mediático, porque vivimos en la época de las redes, ¿hasta qué punto influye en el valor de marca? Y estoy pensando en gente como Jeff Bezos de Amazon o Elon Musk, ¿no? Sobre todo Elon Musk por lo polémica que es su figura. ¿Hasta qué punto es bueno esa sobreexposición a las redes? ¿Eso repercute en lo positivo o puede acabar afectando al resultado, por lo menos, de imagen de marca de la compañía? Todo lo asociado a una marca, pues estás expuesto. Entonces, en sentido positivo o en sentido negativo. Hay CEOs, pues, que prefieren, no digo no estar expuestos, sino estar más al lado. Y hay otros CEOs que por el tipo de negocio, pues, que es un negocio, pues, que muy veloz, que si hay muchísimo movimiento, pues necesitas estar en el escaparate todo el día. Entonces, el riesgo de estar en el escaparate es cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de lanzamiento. Estás totalmente expuesta a lo que se pueda decir, no solamente en los medios más tradicionales, sino en las redes sociales. Entonces, hoy en día, todo CEO que esté en ese escaparate, que suelen ser todas las compañías tecnológicas, tienen que saber que están asumiendo determinado nivel de riesgo. Hablando de las tecnológicas, el informe Global 500 de Brand Finance, tenemos a Amazon y Apple en la posición primera y segunda de nuestro ranking, y el tercero es Google. Es decir, al final estamos hablando de compañías tecnológicas que tienen mucho valor, independientemente de que, como sabéis, todas las tecnológicas este año pues han caído de su valoración, sobre todo la parte de Amazon y de Apple. Google ha subido ligeramente, pero las tecnológicas están un poco revueltas, ¿no? Este año. Digo, estamos todo el tema de, pues eso, de los despidos masivos que se han anunciado en algunas compañías, está el tema de la inflación, está el tema de alguna crisis en la cadena de suministros. Está en algún tema de percepción negativa en algún momento concreto de algún consumidor sobre alguna de las principales marcas, y lo que antes era un hecho concreto, que era standalone y cómo impactaba concretamente en una situación concreta, pues al final las redes sociales no entienden de tiempos, ¿no? Tú puedes ver una noticia de hace 10 años con determinado impacto reputacional, ya sea positivo o negativo, que impacte directamente la percepción de que tenga cualquier consumidor de ese producto. Sí, desde luego no ha sido el año de las tecnológicas, porque aunque siguen liderando, han bajado bastante en ese valor de marca. Eso No, en es. cambio, el sector bancario, al revés, se ha visto un poco Eso reforzado. Y es. eso se ve también aquí a nivel de España, que Santander sigue ocupando la primera posición, pero ha tenido una revalorización de marca, si no me equivoco, de hasta el 23%, ¿no? O Eso es. CaixaBank, que ha entrado en ese ranking gracias a la absorción de Bankia. Bueno, se ha disparado en su valor de marca un 479%, ¿no? El sector bancario, que siempre está en esa cuerda, ¿no? Tan difícil, ¿no? De reputacional, por lo que todos sabemos, y que, sin embargo, ha firmado un buen año en este aspecto. Momentos de incertidumbre y de crisis en todos los sentidos, pues al final hemos pasado una crisis sanitaria, temas de tensiones geopolíticas, temas de inflaciones, de despidos, de subidas de tipo de interés. Entonces, estamos en una situación pues como muy turbulenta, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en España, pues nos vamos a los sectores más refugio, ¿no? Como es el tema de la banca. Y la banca sí que es verdad que es un sector con alta reputación y es un sector en el que confía la población española y refuerza sus principales marcas. Bueno, en estos rankings que habéis elaborado, habéis puesto el foco en las empresas deportivas, en los clubes de fútbol. Está ese ranking que lidera a nivel global el Real Madrid. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué semejanzas hay o qué diferencias hay entre una empresa, digamos, entre comillas, convencional y una empresa deportiva, un club de fútbol? Lo que es en metodología de valoración, La metodología de valoración es la misma. Al final, en valoración es sota, caballo y rey, ¿no? Digo, otra cosa es lo que hay detrás de Sí. ese Excel, cómo lo nutres y qué hipótesis financieras utilizas. Entonces, en metodología de valoración no hay diferencia entre valorar la marca de un sector bancario, de valorar una marca del sector retail o valorar una marca de un club de fútbol. Lo que cambia es lo que hay detrás, ¿no? Es decir, cómo hay determinadas percepciones que pueden ser más sensibles en un tipo de consumidores que en otro. Es decir, que un jugador de fútbol pues siga en un club de fútbol o no esté, cómo puede impactar directamente en la corriente y en los flujos de caja de ese club de fútbol. Sin embargo, hay otros sectores pues son más tradicionales, más conservadores y no tienen esa dependencia personalista que pueden determinar determinadas marcas, incluso por ejemplo Elon Musk, ¿no? Como lo comentaba, es decir, cómo Sí. puede influenciar esa figura a la hora de la facturación de las compañías en las que está. Entonces, esa figura personalista sí que influye en todo el momento en las valoraciones. Entiendo que también juega un papel fundamental aquí, digamos, lo emocional, la pasión, Eso ¿no? es. Por un club de fútbol. Eso es, ese orgullo de pertenencia, eso pasar de lo funcional a lo emocional, ¿no? Al final, las emociones mueven a las personas para en un sentido positivo o en un sentido negativo. Es decir, tú al final puedes ser un fan de algo y de repente cambiarte. Por eso digo que todo el tema de percepción, hay determinadas marcas que están más expuestas que otro por el tipo de negocio que tienen. Hay marcas que venden de ser novedoso e innovadora. Y en el momento que no lo eres, pues pasas a segundo plano y hay otras marcas que lo que venden es seguridad. Y entonces cada marca sabe dónde tiene que posicionarse en función del sector en el que está y lo que quiere transmitir al consumidor, que al final es el que te da el flujo de caja. Bueno, por lo menos somos líderes en algo, en este ranking a nivel global, el Real Madrid como empresa deportiva, como club de fútbol, pero yo no sé cuál es el futuro. Hablamos del ranking del Global 500, tenemos 7. ¿Cuál es tu percepción de lo que va a pasar en los próximos años, en nuestra evolución como economía? ¿Veremos más empresas situadas en ese top? Todos los rankings dependen no solo de lo bien o lo mal que lo haga una compañía, sino de lo bien o lo mal que lo hagan el resto, ¿no? De tus competidores directos o indirectos, porque en el informe Global 500 de Brand Finance al final no sacamos un sector concreto, sino que valoramos y evaluamos todas las marcas de distintos sectores, ¿no? Entonces, digo, al final es un estudio global. Entonces, hacerlo bien, desde luego, es lo correcto, pero tienes que mirarte con tu entorno. Nosotros ahora mismo tenemos 7 compañías, lo has dicho muy bien. Tenemos temas de retail, tecnología, bueno, que tecnología, telecomunicaciones, tenemos banca y tenemos energía. Ahora mismo tenemos solamente una compañía energética en el ranking del Global 500. Dependerá mucho el futuro de futuras operaciones corporativas que podamos ver en distintos sectores de la economía española, porque al final, contra mayor volumen que tenga una compañía, mayor generación de flujos de caja y, por lo tanto, mayor valor de su marca. Por lo tanto, el futuro dependerá poco de cómo se mueva el mercado, de cómo se comporte. Las compañías sólidas confío en que seguirán estando y la entrada de nuevas compañías dependerá un poco de su desempeño de operaciones corporativas. Y ahí estará Brand Finance para el próximo año y sucesivos, seguir valorando la marca, las empresas, los CEOs y seguir poniendo negro sobre blanco todos estos datos. Eso es. Pues muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Miguel. El valor de una marca no tiene precio, es un intangible que cuidar porque es la clave de la permanencia. En un mundo y un mercado cada vez más competitivo, hacerse un hueco y sobre todo permanecer en él es cada vez más complicado. Mantener la marca viva e incrementar su valor es el gran reto. El nuestro, volver en un próximo vermú. ¡Nos vemos!